ustedes tienen en sus oídos la fuente de la juventud. Por 74 minutos serán de nuevo unos pequeñuelos, unos infantes, unos niños, ofensivos e inhumanos. Este es el disco compacto de los juguetes radioactivos. Violenta línea de diversión elaborada entre 1994 y el 2000. Por Almacenes 98.5 en la Ciudad de México. Recuerden jugar hasta que alguien salga lastimado. Inhumanos. Radio activo. Activo. Radio. Checking volume. Push in.

sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. 100 noches antes del 2000. 1994. Everybody be cool, this is a robbery. Lunes 15. And the up-deal fucking bitch Mo. Pulp Fiction. Soundtrack original. Los 100 mejores discos de los 90s. 100 noches antes del 2000. A través de Radio Activo. Presentado por Mixup. Los 100 discos de las 100 noches los encuentras en Mixup con un 20% de descuento. Ahora, la nueva sección de Quentin Tarantino. Tarantino. Más datos, más información, más fanatismo. Lo actual. Lo actual, simplemente lo actual. Llamen al 1668-985. Para cualquier duda o aclaración relacionada con su majestad. Esta es la nueva sección de Tarantino. Una sección presentada por este programa, ¿no? ¿O qué? Sean bienvenidos todos ustedes a la sección de Quentin Tarantino. Seguramente dos o tres radioescuchas se están preguntando, ¿quién es Quentin Tarantino? Seguramente dos despistados por ahí. Quentin Tarantino es el director de cine más influyente de la década de los 90. Dirigió Perros de Reserva, Pulp Fiction, dirigió un episodio de Cuatro Habitaciones, actuó y escribió el guión de From Dusk Till Dawn e hizo Jackie Brown. Fue la última. Impuso un estilo muy importante. Hollywood trató de apoderarse de ese estilo y explotarlo al máximo. Y muchos de los actores que participaron en películas como Pulp Fiction o Perros de Reserva ahora tienen contratos millonarios. Samuel L. Jackson, por ejemplo, María de Medeiros, Amanda Plummer, Rosanna Arquette y el más importante de todos, John Travolta. John Travolta estaba perdido, ya nadie lo contrataba, salía en películas como Luke Who's Talking 1, 2 y 3. Y después de Pulp Fiction, John Travolta se convirtió en uno de los actores mejor pagados de Hollywood. A nivel de Bruce Willis, a nivel de Arnold Schwarzenegger, y ha sido explotado al máximo. Todo esto por culpa de Quentin Tarantino, que trabajaba en un videoclub en Los Ángeles llamado Video Archive. Escribía guiones ahí sobre el mostrador. Era pésimo redactando, tenía pésima ortografía, pero tenía algunos amigos que le ayudaban en la ortografía, en la redacción, y gracias a eso salieron grandes guiones. Ahora, el soundtrack de Pulp Fiction. Para mí la película más importante de Tarantino. Para otros, Perros de Reserva. Para otros, Jackie Brown incluso. Pero para mí definitivamente, Pulp Fiction. La música es excelente. Según Tarantino, el surf parece música de Spaghetti Western, de Ennio Morricone, por ejemplo. Sergio Leone hizo una trilogía muy importante, los Spaghetti Westerns, que era For a Few Dollars More, A Fistful of Dollars, y obviamente El Bueno, El Malo y El Feo, The Good, The Bad and The Ugly. Ennio Morricone hacía la música, y efectivamente, si ustedes escuchan música surf y escuchan música de Ennio Morricone para Spaghetti Westerns, son muy similares. Esa melancolía que hay y ese sonido un poco sucio, bueno, pues Tarantino lo quiso recuperar utilizando surf para Pulp Fiction. Así que esta noche escucharemos cosas como Mr. Lou de Dick Dale, algo de Soul. Escucharemos a Urge Overkill haciendo un cover de Neil Diamond. Hay que entender que Pulp Fiction recuperó cosas de los 70. Así que escuchemos este gran disco y nunca olvidaremos algo muy importante. Una declamación, digamos, de Samuel L. Jackson que dice así. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Muy importante, lo que acabo de decir no lo leí. Soy tan fan de Pulp Fiction que me lo aprendí de memoria. Así es, desde hace años. No se me ha olvidado. Es como el padre nuestro del cine norteamericano de los 90. Escuchemos a Amanda Plummer y a Tim Roth en un diálogo muy interesante, que es así como abre este disco. Escuchemos a Ringo y a Yolanda, Pumpkin y Honey Bunny. Pulp Fiction por Radio Aquí. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. I love you to love me and then Radioactivos presentan la muñequita que siempre soñaste. Sí. Soy la Barbie Girl y ahora quiero carne. Tengo una guille de piel y un látigo grande. Ya no quiero a Ken, quiero experimentos. No quiero hule, los quiero de cemento. Vamos, Barbie, toma carne. Soy la Barbie. La primera muñeca hecha de roast beef. Incluye dos rebanadas de pan integral. Con juguetes radiactivos, ofensivos, inhumanos. Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Rachel, tell me, is not very sure her. A little girl inside her uniform. But aren't you really just a penny whore? Rachel, tell me what I'm waiting for. Metal. entonces. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Oh,

Desde su creación, el 1 de enero de 1995, la Organización Mundial del Comercio, OMC, para acortar, se ha convertido en el más importante organismo internacional que rige la constitución corporativa del mundo y es la pieza más amplia dentro del proyecto de un modelo global neoliberal. La OMC tiene la función de fomentar y supervisar los acuerdos comerciales internacionales, resolver las posibles diferencias comerciales que surjan, proporcionar asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo y propiciar la cooperación con otras organizaciones internacionales. Durante la reunión en Cancún, se analizará y verificará el cumplimiento de todo esto y se discutirán nuevas propuestas y posibles decisiones para un mejor funcionamiento del comercio multilateral en el mundo. Para bien o para mal, las resoluciones a las que se lleguen en la Junta de Cancún afectarán a futuro la situación de millones de personas en todo el mundo. Además de los ministros de la OMC, también estarán presentes representantes de la organización Oxfam, quienes estarán promoviendo su campaña Make Trade Fair o Comercio con Justicia para pedir un cambio en las reglas del comercio mundial que permitan una reducción de la pobreza en el mundo y tratos comerciales más equitativos que no beneficien solo a las grandes firmas transnacionales en perjuicio de los pobres y marginados de todo el mundo. ¿Qué o quiénes son Oxfam? Oxfam Internacional es el nombre colectivo de 12 organizaciones no gubernamentales con presencia en más de 100 países y que es abiertamente respaldada por grupos como YouTube, Radiohead, Dover, Los Stereophonics, The Frames, La Fura del Sbaus y, claro, Coldplay, entre otras celebridades más. Oxfam busca el cumplimiento de 5 derechos básicos en todo el mundo: derecho a los servicios de salud y educación, derecho a la vida y la seguridad, derecho a voz y voto y derecho a la propia identidad sin discriminación alguna. Para lograr esto, Oxfam desarrolla programas humanitarios y campañas de información para que sea la misma opinión pública la que se movilice, ya no por hacer lo correcto o no, sino por simple sentido común y conciencia de ciudadanía global. Oxfam no se opone a un mayor desarrollo globalizado. Al contrario, su intención es precisamente esa: que los beneficios económicos y de justicia realmente lleguen a todo el mundo para un mejor crecimiento, duradero y equitativo. Problemas como el hambre y la pobreza pueden surgir solo a niveles regionales, pero a fin de cuentas es algo que afecta a todo el planeta a mediano y largo plazo. El acercamiento para resolver la situación de inequidad se traduce en 2 cursos de acción. El primero es permitir que las personas pobres y marginadas se informen para que sean ellos mismos quienes ejerzan y exijan sus derechos, tomando el control de su situación. Esto se logra propiciando el acceso a oportunidades productivas como derecho a propiedad de la tierra, participación activa en el mercado, capacitación y servicios gubernamentales básicos como salud y educación, por citar solo algunos. El otro curso de acción es la creación de alianzas y campañas populares y mediáticas para informar al público en general sobre las verdaderas soluciones para la pobreza global. Esto es algo muy importante, pues es fácil organizar campañas sociales o colectas de fondos, pero carece de todo sentido si con esto se crea en la gente la falsa idea de seguridad de que todo se arregla con un donativo de ocasión y tratando de olvidarse del asunto al día siguiente. Pero atención, no se trata de si una campaña humanitaria es mejor que otra o no. El punto en cuestión es que siempre hace falta información para verdaderamente contribuir a favor o en contra de algo con conocimiento de causa. Cualquiera puede pintarse la cara y decir albures, pero pocos son los capacitados para ser considerados verdaderos payasos. Del mismo modo, no tiene caso que los marginados organicen marchas y plantones o que aquellos en el poder repartan dinero y despensas si ambas partes no se concientizan e informan para cortar de raíz el origen de sus problemas de manera conjunta y pareja. La más reciente campaña organizada por Oxfam es Make Trade Fair, o en español, Comercio con Justicia. El comercio mundial, sin duda, es una importante fuente de ingresos para muchas empresas y países. Del mismo modo, puede ser una poderosa arma para reducir la pobreza en vez de incrementarla como ha sido el caso hasta ahora. Muchas naciones pobres tienen los medios suficientes para resolver sus problemas económicos vendiendo materias primas y productos a los países ricos que las necesitan. Pero la realidad es que existe una marcada injusticia en las reglas del mercado mundial, donde el mayor beneficio solo lo disfrutan unas pocas firmas comerciales, mientras los pobres terminan como las gallinas, poniendo más de lo poco que tienen. A algunas realidades alarmantes sobre la pobreza y el mercado internacional. 1,000,000,000 de personas viven en condiciones de pobreza. Si África, Latinoamérica y los países de Asia tropical incrementaran en solo el 1% sus ganancias por concepto de exportación, podrían hacer que 128,000,000 de personas dejaran de ser pobres. En África únicamente, si sus ganancias por exportaciones subieran el 1%, generarían 70,000,000,000 de dólares al año. Esto es 5 veces más dinero que lo que el continente recibe cada año en ayuda humanitaria. Por cada dólar que los países pobres reciben en préstamos y ayuda, terminan devolviéndole 2 a los países ricos debido a sanciones, aranceles e impuestos injustos contra sus exportaciones, que son hasta 4 veces más elevadas de lo que se le cobra a los productores locales. Después del petróleo, el café es el producto más solicitado en los mercados internacionales. Desde 1997, los precios del café se han abaratado en casi un 70%, pero eso ha representado pérdidas de hasta 8 billones de dólares al año para los productores y exportadores en países pobres. Y ya ni hablar lo que nos cobran por una taza de café, precisamente bajo la excusa de que es de grano de importación. Los países ricos gastan cerca de 1 billón de dólares diariamente en subsidios para el sector agrícola, lo cual orilla a los campesinos en países pobres a la quiebra y a que emigren solo para beneficio de la planta productiva de los países ricos. Un campesino en Ghana que cultiva cacao recibe solo el 1.2% sobre el precio que pagamos por una barra de chocolate. Entre 1996 y el 2000, Ghana incrementó su producción de cacao casi en un 30%, pero contradictoriamente, sus ingresos por la exportación de dicha materia prima disminuyó en una tercera parte. Cerca de una tercera parte de los obreros en países tercermundistas son mujeres, a las cuales, solo por su género, se les paga un sueldo 25% menor al de sus contrapartes masculinas. ¿Qué tanto le importa a México todo esto? En México, el cultivo de maíz se practica desde hace ya más de 10,000 años, pero en menos de 10 años casi ha desaparecido debido a las medidas y reglas de libre comercio acordadas con Estados Unidos. Según cálculos y datos recopilados por Oxfam, el precio del maíz mexicano se ha estado devaluando paulatinamente ante la fuerte competencia con el maíz importado de Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos paga a sus granjeros que cultivan maíz un subsidio de 10,000,000,000 de dólares al año. Este subsidio alienta a los campesinos de primer mundo a incrementar su producción de maíz para buscar ganar más dinero. Como resultado, hay suficiente maíz no solo para alimentar a todo el país, sino que aún hay mucho más como para exportarlo. Ahora bien, el problema surge cuando todo ese maíz sobrante, denominado dumping, es literalmente botado como desperdicio a precios ridículamente bajos en mercados internacionales. Entonces, para poder competir, los productores mexicanos se ven obligados a decrementar artificialmente sus precios, aun si en la realidad el maíz mexicano vale más que el gringo. Cada año, Estados Unidos manda a México su maíz sobrante a razón de entre 105 y 145 millones de dólares menos de lo que sería su costo real de producción. En consecuencia, México se ha vuelto consumidor de un producto del que se supone es proveedor a nivel mundial. Es un efecto de fichas de dominó. Menos ganancias en las ventas significan menos dinero para los productores, fomentando una mayor crisis rural ya de sobra conocida, que provoca que los campesinos emigren del campo en busca de mejores oportunidades en ciudades o tras la misma frontera con Estados Unidos. El pasado mes de mayo, el gobierno mexicano aplicó una tarifa arancelaria contra el dumping de maíz procedente de Estados Unidos. Pero entonces, ese país entabló una demanda ante la Organización Mundial de Comercio bajo la acusación de que México estaba frenando el libre comercio. Obviamente, si el libre comercio fuera tan benéfico para todos como se supone debe ser, no habría necesidad de imponer restricciones de ningún tipo. Pero incluso los acuerdos legales están a favor de la minoría al poder. Pero hay más todavía, pues el café producido en México también se vio muy afectado por el comercio injusto. La cafeticultura mexicana atraviesa por la peor crisis de precios en los últimos 100 años, que no permite ni la recuperación de los costos y se mantiene en una situación al borde de la desaparición. Grandes firmas transnacionales como Nestlé han desarrollado tecnologías para obtener café robusto, de menor calidad, pero cuyo costo permite introducir al mercado nuevas mezclas solubles con mayores márgenes de utilidad. Esta variedad de café, por ser la más barata, es prácticamente la única que se compra en mercados internacionales, resultando que son los industriales y no los productores los que determinan que se siembra y que no. Pero el problema mayor viene cuando los agricultores nacionales se ven obligados a contraer deudas exageradas, ya que los abonos químicos y los pesticidas usados para cultivarlo son demasiado caros. Un cafeticultor mexicano obtiene solo 6 pesos por un kilogramo de café en grano. Sin embargo, en un supermercado estadounidense, el mismo kilo de café ya tostado se vende en un precio promedio de $37, de los cuales solo $2 corresponden a costos de transportación y posibles mermas. Dicho de otro modo, más del 75% de las ganancias van a parar a los bolsillos de los empresarios capitalistas a expensas del bajo precio que le pagan a productores por un café que encima les resulta caro cultivar. A todo esto cabe recordar que no solo México es productor mundial de café, pues también en la misma situación están países como Brasil o Colombia, Vietnam e Indonesia. Para poder más o menos compensar los precios bajos en el mercado, los países cafetaleros se ven obligados a producirlo en mayor cantidad. Pero entonces se ha fomentado una sobreoferta que en un círculo vicioso provoca que el precio del café se rebaje cada vez más. Y mientras tanto, cada vez hay más cafeterías en cada esquina de las grandes ciudades. El 11 de abril de 2002, Oxfam presentó en México su campaña por un comercio con justicia. Desde entonces, a través de la misma, se ha buscado mejorar las situaciones del maíz y el café, que están afectando a más de 5 millones de campesinos. Actualmente, Oxfam, coordinada con otras organizaciones locales como la ANEC, está ayudando a los agricultores mexicanos a aumentar su productividad, mejorando sus métodos de cultivo mediante préstamos justos y nuevas técnicas más baratas. Se les está ayudando a obtener un mejor precio por sus cosechas, vendiéndolas como cooperativa, en lugar de como individuos a través de intermediarios y coyotes, lo cual les está dando un mayor poder de negociación sobre lo que cultivan en sus tierras. Sin embargo, la ocasión se presta este mes para lograr aún más todavía, aprovechando que los ministros de la OMC próximamente vendrán a México a discutir asuntos sobre el comercio multilateral internacional. OMC y el comercio con justicia. Como ya se mencionó antes, la Organización Mundial del Comercio llevará a cabo del 10 al 14 su quinta conferencia ministerial en Cancún, Quintana Roo. Su última reunión de este tipo se realizó hace 2 años en Doha, Qatar, en noviembre de 2001. Entre los temas contemplados a discutir estarán las propuestas de afiliación de Benín, Burkina Faso, Chad y Mali, supervisar los progresos y rezagos en las políticas comerciales internacionales y analizar iniciativas por parte de ciertas firmas internacionales para reducir costos de aranceles y productos agrícolas. De que en la vida real no hay bandos de héroes contra villanos, eso es un hecho. Del mismo modo, la OMC y sus 146 países afiliados no son los villanos de la película globalizada desde su cuartel general en Ginebra, Suiza. Pero claro, es importante recordarle a sus funcionarios encorbatados que tomen en cuenta a quienes involucran y afectarán a mediano y largo plazo con sus decisiones y acuerdos comerciales. En un sistema legal democrático capitalista, las mayorías eligen representantes de gobierno. En términos de comercio, no hay modo de que existan tales representantes electos, y de ahí la importancia de que por lo menos estén presentes organizaciones como Oxfam, dispuestas a mediar en cuestiones de este tipo, y más estando presentes durante la próxima reunión ministerial de la OMC. Oxfam estará presente en Cancún para pedir a los países de la Organización Mundial de Comercio que se revisen y reformen las hasta ahora injustas normas comerciales que ponen en desventaja a los países más pobres. La intención, ante todo, es que hayan oportunidades para que todos puedan sacar provecho de la prosperidad global. Según ha informado Oxfam, de no concretar estos esfuerzos, no solo la pobreza mundial podría agudizarse, sino que se dañaría gravemente la credibilidad de la misma OMC. Oxfam solicitará la eliminación del dumping de productos agrarios, incluyendo por supuesto el del maíz subsidiado de origen estadounidense y el del café de baja calidad que está saturando el mercado por encima de otros granos de mayor calidad de producción nacional. Otro asunto que se contemplará es la no inclusión de nuevos temas como el de inversiones privadas, que pretenden darles mayor participación a las transnacionales y limitar las capacidades de los gobiernos de los países pobres ante la presencia de empresas extranjeras. extranjeras. La campaña por un comercio con justicia incluye una propuesta de reforma de la OMC que garantice su transparencia y haga más democrática su gestión y oriente sus políticas al desarrollo equitativo. Hasta la fecha, el funcionamiento de este organismo ha sido más bien opaco, poco democrático y siempre al servicio de los intereses de los países ricos y sus empresarios capitalistas. Finalmente, y no menos importante, se propondrá la modificación de los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual que actualmente impiden el acceso de los países pobres a la manufactura de medicamentos genéricos para luchar contra enfermedades curables, pero solo con medicinas de patente demasiado costosas para que los países pobres las importen. El tiempo se ha agotado, pero ya para terminar, si están interesados en informarse más o tal vez hasta afiliarse a la campaña de comercio con justicia, visiten el sitio web www.oxfam.org o más directamente www.maketradefair.com. No olviden tampoco visitar el sitio de la Organización Mundial de Comercio, localizado en www.wto.org, para estar al tanto de las dos versiones de la situación. Todos esos sitios cuentan con contenido en español, así que no hay excusa que valga para no informarse u ocuparse en vez de preocuparse. A su disposición está el email warpig@985.com.mx, en el cual con todo gusto se les dará atención a todas sus inquietudes, comentarios, felicitaciones, refunfuños, quejas y cualquier cosa que deseen decir sobre todo lo expuesto en este programa. Este Data es una producción realizada por el Warpig Israel Pérez con la ayuda de Javier Umpierres, a un guión de Uriel A. Durán. Las voces fueron cortesía de Ilan Azot y Raúl Espinosa de la Fuente. Data es una producción de Radioactivo contra 985. Data. Sobre todo. Oye, Sergio, ¿a dónde nos vas a llevar a comer hoy? Sí, hace como 3 días que no como nada. Escucha mis tripas. Los creadores de Chundoe y la cabaña del tío Chueco te traen esta temporada infernal la casita de muñeconas más libertina del espectáculo. El lugar donde se refugian el talento, la inocencia y el placer. La casita feliz del Burdel King. Aquí podrás jugar días, semanas, meses y hasta años completos. Ay. Sin que tus papis te puedan encontrar. Mientras sueñas con la idea de cantar y ser famosa, con las figuritas de Sergio Androide y Gloria Ñeri, aprenderás las mil y un formas de coger el micrófono y lo que todo artista joven debe saber y decir en medios. Respuesta número 1. Quiero agradecerle todo lo que soy a mi productor. Persona lindísima. Wow, lo quiero mil. Y por supuesto, posar desnuda para editar tu propio calendario del 2000. Eso, muy bien, Anita. Ándale, así amarradita de la regadera. Eso es. Di whisky. Ándale. Gloria, ya tenemos enero. Tráete el látigo y las gallinas para hacer febrero. En la casita de Burdel King siempre podrás hacer nuevos amigos. Sergio, ¿quiénes son esos japoneses que están acostados en mi cama? Yo traigo de Sai. Keisha. Papás, este es el primer juguete radioactivo recomendado por intelectuales. Indudablemente viene a ocupar el hueco abierto tras la desaparición de los cinemas continental. La niña milenarista ha cesado sus visitas a Juguete y Bici tras encontrar en Burdel King el castillito que les convierte en princesas, prisioneras de sus propias fantasías. Fight.

one could see the road that they walk on is paved in gold. It's always summer, they'll never get cold, they'll never get hungry, they'll never get old and gray. You can see the shadow wandering off somewhere. They won't make it home, but they really don't care. They wanted the highway, they're happy there. Sobre todo. The pace, look for what seems out.